quieres tener dos novios, es complicado. Si quieres un millonario, es complicado. Si tú quieres ser feliz, es complicado. Si tú quieres progresar, es complicado. Es complicado pedir, es complicado llegar, es complicado explicar que la mano viene mal. Es complicado pedir, es complicado llegar, es complicado explicar que la mano viene mal. Ah. Es complicado. Todo junto. Ah. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Ajustando la lámpara es menos complicado. Si quieres salir temprano, es complicado. Si quieres usar las tangas, es complicado. Si tú quieres bailar solita, es complicado. Si tú quieres salir de noche, es complicado. Es complicado pedir, es complicado llegar, es complicado explicar que la mano viene mal. Es complicado pedir, es complicado llegar, es complicado explicar que la mano viene mal. Ay, ay, ay. Es complicado. Es complicado. Aleluya. Es complicado. Es complicado.